atrás el ruido de la ciudad. Encontrate con otros sonidos. Buenas noches, Varadero. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos, macho. 19, 20 y 21 de febrero. Rock en Varadero. En Varadero. Día 2. Aguante, Varadero. Los auténticos decadentes. Las pelotas. La vela puerca. Non palidece. Y muchos más. El rock no termina en la General Paz. Varadero y la noche preciosa, poronga. Rock en Varadero. Para todo el mundo. En febrero, en Rock and Pop. Qué lindo que está, papá. Donde el rock y el pop. Y después dicen que el rock and roll está muerto. Viven. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Muy bien, César, ¿cómo estás? Vengo directamente de Parque Centenario, el festival que se hizo en contra del vaciamiento del Grupo 23, del cual somos parte, en el que se juntó muchísima gente a bancar a los laburantes. Estuvo muy bien. Bien, maravilla. Y muchas gracias a la gente que fue y a la gente que lo organizó. ¿Continuaba cuando te viniste para acá? Sí, seguía un rato largo todavía faltaban tocar bandas, faltaba tocar Acorazado Potemkin, Las Manos de Filippi y Bersuit. No hay banda heavy, no había, en estos no, acontecimientos, no, nunca. No hubo. ¿Qué no sé, yo tampoco formé parte, así que no lo sé. Ajá. Pero por lo menos fue interesante la convocatoria. Bien, muy maravilla, grande. Maravilla. Así que gracias a la gente que fue a bancar la causa de gente que no cobra el sueldo hace bastante tiempo. Bueno, como no tenemos otra solución más que ofrecerte bajones en este verano particular, vamos a combatir la tristeza del verano con un clásico que en este caso lo administra Rush, la banda canadiense. Es el tema de Eddie Cochran, que después hicieron enorme bandas como Blue Cheer o The Who, pero en este caso es Rush. Me refiero a Summertime Blues. No hay cura para la tristeza del verano. Voy a llevar mi caso a las Naciones Unidas, como dice la letra del tema. Mientras tanto, que suene, que exploten los parlantes. Esto es Rush haciendo Summertime Blues. Yeah. Summertime Blues. Que siempre queremos empezar el programa con alegría, bien arriba, con música, con mucha polenta, pero bueno, a veces ocurre que hay malas noticias y las damos junto con todo el fervor y toda la polenta y todas las ganas. En este caso, Oscar Castro, el guitarrista de Orcas, que ustedes recordarán de los tiempos en que Sibile era parte de Orcas y bueno, después formó parte de Reina de la Tempestad, estuvo con Letal, etcétera, etcétera. Bueno, el hijo de él, Tomás, se pegó un palo con la moto y estuvo entre la vida y la muerte unos días. Lamentablemente, como son las cartas así bidimensionales, fue para un lado, para el otro, cara o cruz. Finalmente el desenlace fue el peor y Tomás falleció. Es imposible tratar de figurarse lo que está pasando Oscar y la familia en este momento, pero le mandamos desde aquí todo el aguante, toda la polenta y los mejores deseos. O sea, lo que nunca tendría que pasar, que un padre, una madre entierren a un hijo. Pero bueno, es lo que hay. Sí, un abrazo enorme para él, fuerza de parte de este programa y nos ponemos a su disposición. Totalmente. Orcas, teatro del horror, para... No sé cuál es la palabra que corresponde. Acompañar. Para acompañar. Acompañar el exactamente. Momento. Sonando en tiempos violentos. We'll be right back. Señoras y señores, tenemos premios en el día de hoy, como no podía ser de otro modo. Es una tradición tener premios en tiempos violentos. ¿Y qué nosotros... querés? Si ustedes no escuchan, si no les regalan nada. Claro, hay gente si no que no les regalan cosas, no escuchan una mierda. ¿Qué claro, quieren? Me acuerdo el primer programa que hice de tiempos violentos, no había premios. Entonces, inmediatamente una catarata de gente reclamando premios. Claro, sí. Pero yo les dije... Si necesitan premios, vayan a otro programa. Y no fue así. No fueron a otro programa y terminando el premio yo. Y sí. Es así. Te tenés que adaptar, esa es mala suerte. Bueno, esta vez ha sido también un grupo de CDs nacionales lo que tenemos disponible. Y tenemos Tercibel for One Pagan Brotherhood. Sí, señor. Ejemplar. Buena banda. Un convito de Tempestades y Carne Viva de Tren Loco. Domination, el disco Domination, Arsénica con Renacer y Arpeggi con Mi Camino. Arpeggi deberíamos decir. Arpeggi. Sí, es terrible, nunca nos ponemos de acuerdo. No hay que hacer ninguna otra cosa más que elegir cuál de los discos quieren para participar del sorteo. Y por supuesto, el post está disponible en el Facebook de Rock and Pop. También pueden enviar su petición al Twitter de Tiempos Violentos. Me había olvidado. Arroba violentos-959. Exactamente, muchas gracias, Harry. Por favor. Y vamos para adelante, y ahora sí, una novedad, es un anticipo. Resulta que hace un tiempo, el día que hablamos de terrorismo islámico y otras cosas, presentamos un tema de una banda tunecina que había estado preparando su particular versión de Oriental Metal, que no sé si es un término que me gusta mucho realmente. Porque si le vamos a llamar Oriental Metal a aquello que simplemente tiene orquestaciones de tipo medio oriental o arábigo y demás, no me parece que haya una gran diferencia estilística con otras cosas. No, pero sí es cierto que sería un... Así como existe el folk metal, ajá, que es el metal que tiene arreglos del estilo folk nórdico o anglosajón, y así como nosotros llamamos metal folclórico al nuestro, al que tiene arreglos particulares de nuestra tierra, sí, sería una especie de folk metal... islámico, sí, arábigo. Desde ese punto de vista, todo de Medio bien. Oriente, oriental. Vamos a decirlo, hay bandas como Orphan Land, por ejemplo, que son más originales, porque no es solamente la orquestación, sino que hay un concepto detrás de todo lo que no, hace. No, la melodía en general claro, exactamente. Está llena de esa música. Pasa que también lo está la de System of a Down. Por ejemplo, claro, era lo que charlábamos alguna vez, incluso acá con los chicos de Atmos. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que los Myrat habían sacado un disco devastador con Tales of Sands, que no es el primero, es el tercer disco, y ahora anuncian un nuevo álbum que se llama Legacy y que estaría disponible en los próximos meses. Ya hay un video de adelanto, un videoclip muy ambicioso, desde el punto de vista visual, no novedoso, pero sí ambicioso, y la banda tiene sus valores, no hay nada que hacerle. Así que vamos a adelantar nosotros también este álbum que está por salir con un tema, con el tema que justamente hace las veces para este videoclip. En este caso se llama Believer, creyente. Mirá. Y suena de esta manera, Mayra, los tunecinos. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. ماشي. تفضلوا الولاد. السلام. السلام. ايش عندك؟ ها فيش لوجه الولاد؟ عندي كتاب قدم. سيرفيس الكل ذهب. قديم. قديش عمرك؟ شفت مزيان؟ 50 سنة. نجم. اي تفضل تفضل تفضل. شفت ما بالهم؟ اه سيف سيف وكانوا نحاس. Y en tren de presentar novedades, vamos con una banda que va a dar mucho que hablar este año. Y si es a jugar por el videoclip que sacaron de su tema Victorious, yo creo que va a dar que hablar de una manera desmesurada. Hasta ahora, el tema del año que más me impactó como tema, más allá de que ya hay varios adelantos de este próximo disco, que también, como el tema, se llama Victorious. Me refiero a la banda Wolf Mother, la banda de Andrew Stockdale, que en principio iba a continuar como solista bajo su propio nombre y después decidió continuar como Wolf Mother, ya que da lo mismo que sea solista que no, ha probado. Sí, tiene sentido, es la banda de él. Claro, y digamos no igual quedó... a mí me hace ruido, a mí no me gusta mucho ese tipo de cosas, pero entiendo que en la realidad de cada banda funciona así. Sí, además el anterior disco, New Crown, bien podía considerarse como un intento fallido en el sentido de que no tuvo la proporción que había tenido antes con la banda. Era muy flojo el disco anterior. Venía flojo, la verdad. Muy flojo, sonaba muy mal. Sí, muchos decían incluso que digamos, ahí sí hubiera estado bueno poner el nombre de Stockdale y nada más. Totalmente. Y preservar el nombre de Wolf Mother para cuando volviera a incorporar algo. Para cuando tengas un producto de calidad, sobre todo. O sea, a mí, eso sobre todo, no me importa que lo hagas con otros músicos, está bien. Sí. Pero por lo menos de algo que esté bueno. Bueno, el disco anterior era muy flojo. El producto de calidad por los dos o tres temas que se filtraron hasta ahora y sobre todo por este parece venir aquí. Menos mal. Sí. Además hay algún invitado así de mucho nombre, como por ejemplo Josh Fries, el de Nine Inch Nails, Perfect Circle y demás. Y va arrimando un poquito la idea con los videoclips que tienen un nivel fabuloso, recordando a la clase B de los años 60 y 70. ¿No? El videoclip realmente es impactante. Pero el tema, mi viejo, el tema me voló la cabeza de entrada, sobre todo para esta época en que el hard rock con sabor stoner tiene una preponderancia que no tuvo en otras épocas. Entonces vamos a escuchar este Victorious de Wolf Mother como para darnos una idea de lo que puede venir detrás de este álbum. Cuando salga todo el álbum o cuando se filtre a internet, si quiere lo discutimos. Pero mientras tanto, este es el testimonio. Sonando Wolf Mother con Victorious en tiempos violentos. It's el pop viven. Espacio publicitario. Verano en el Teatro Vorterix. El rock se queda en Buenos Aires. Sábado 13 de febrero. Vuelven los abanderados del power metal. Stratovarius. Único show en Buenos Aires. Sábado 13 de febrero. Stratovarius en el Teatro Vorterix. Anticipadas por Ticketek. Fin espacio publicitario. Tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el seguro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. No los podemos dejar una semana quietos, que arman terrible quilombo. Hubo mucho puterío en el mundo del metal. Y te lo contamos enseguida después de esta canción bastante temática. Lo que suena es Pantera, por supuesto, lo conoces. Son las 7:30. Acabamos de arrancar este programa y todavía nos queda muchísimo. Ahora, hacenos el favor de dejarnos 5 Minutes Alone. Oh, Vamos a contar sucintamente lo que sucedió. La semana pasada, hace unos pocos días, se hizo el Dimebag Festival, que es un festival en homenaje a la memoria de Dimebag Darrell, en el que suelen participar músicos de Pantera con otros músicos también conocidos. Sí, señor. En este caso, uno de los videos que más se vio en YouTube era un video en el que un supergrupo formado por, entre otros, Rob Flynn, Dave Grohl y Rob Trujillo, junto con Phil Anselmo en las voces, hacían una versión de Walk, una versión de Ace of Spades bastante polémica, en la que Phil Anselmo no se acordaba la letra y cantaba varias veces la misma estrofa, no sé si le prestó atención. Un pibe en particular subió un video a YouTube en el que estaban tocando Walk y nada, terminaba de tocar Walk, terminaba. Sí. Ese muchacho resulta que había editado ese video, lo había cortado. Reflexionando sobre lo que había hecho, decidió postear el video entero. ¿Por qué en su momento había decidido cortar una parte del video? Porque en esa parte del video se lo veía muy claramente a Phil Anselmo despidiéndose del escenario. Los otros músicos ya no estaban arriba del escenario. Ajá. Haciendo el saludo nazi muy claramente. Y no en chistes, sino con una energía y un fervor bastante potentes. Como es Phil Anselmo, digamos. Imagínate un pelado grandote con cara de skinhead haciendo un saludo nazi de una manera impetuosa. Y gritando con esa voz de Phil Anselmo, que de hecho es una pena que no la use más para cantar, esa voz. Uh-huh. Gritando White Power, o sea, poder blanco, que es el eslogan del Ku Klux Klan, es el eslogan históricamente del racismo en Estados Unidos. Sí. El pibe había decidido sacar esa parte, en parte por la vergüenza que le podría haber generado, en parte también para evitar reacciones violentas, por varias cosas. Decide subirlo y obviamente lo que viene a continuación es un debate muy largo y muy intenso de, por un lado, obviamente los que están indignados por el gesto y los que no entienden por qué Phil Anselmo puede haber hecho algo así. Por otro lado, los que ya saben que Phil Anselmo en el pasado ha tenido actitudes racistas y ha hecho discursos racistas en el escenario. Uh-huh. Y por otro lado, los defensores de los intocables, que son los que no admiten bajo ningún concepto que se critique a sus ídolos y que los conocemos de sobra. Digo, los conocemos en la música y los conocemos en la política, los conocemos en todos lados. Sí, sí. Los conocemos en los deportes también. Probá de hablar mal de Maradona en algunos círculos, probá de hablar mal de Messi en algunos círculos, probá de hablar mal de quien sea, de Riquelme en algunos círculos, y vas a tener esas mismas reacciones. Y esto desató obviamente una reacción que era inevitable en el mundillo del metal, donde muchos se sintieron obligados a intervenir y opinar. Uh-huh. Uno de los que se sintió obligados a intervenir y opinar fue Rob Flynn, de Machine Head, porque había estado en el escenario ese día con Phil Anselmo. Y lo que disparó su opinión en realidad fue que Phil Anselmo, antes que pedir disculpas, lo que hizo fue emitir un comunicado en el que decía que en realidad, sí, pedía disculpas si alguien se había ofendido, pero que medio le chupaba un huevo, básicamente en un tono muy de Anselmo, muy fucking fuck everything, explicando que había vino blanco atrás del escenario, estaban tomando vino blanco, y que fue un chiste como el poder del blanco, digamos, el poder del vino blanco, una cosa así. Sí. No quedó claro el saludo nazi en el gesto, pero bueno, explicó como que bueno, fue una cosa si que pasó. Si lo hubiese hecho Benny Hill se hubiese entendido mejor. Sí, total. Rob Flynn le contestó de una manera bastante clara y contundente. Hizo un video de 11 minutos aproximadamente, 12 minutos, uh-huh, en los que explica que, primero que nada, no había ningún vino blanco atrás del escenario, que estaban tomando otras cosas. Y que no era la primera vez que Phil Anselmo tenía declaraciones de este estilo, que se habían cruzado incluso atrás del escenario antes, y Phil Anselmo, en su tono de Phil Anselmo, le había dicho que odiaba toda la nigger era de la carrera de Machine Head, o sea, toda la etapa de negro de la carrera de Machine Head, uh-huh, refiriéndose a la etapa de The Burning Red, a la etapa en la que Machine Head coqueteó con ciertas cosas de hip hop, con ciertos elementos raperos, y que el look de ellos también tenía mucho que ver con la cultura negra. Con la cultura negra del rap, ¿sí?, sobre todo, y el hip hop. Impulsado por esto, Rob Flynn cuenta todo este episodio y lo que dice básicamente es que llegó el momento de dejar de perdonarles todo a los intocables. Dejar de aceptar que un tipo, solamente porque te gusta mucho su banda, diga cualquier cosa o haga cualquier cosa. Y graficando también, ilustrando a Phil Anselmo como un bully, como un matón, como un tipo del cual nadie dice nada porque tiene miedo. Uh-huh. Porque el tipo es imponente, porque el tipo es grandote, porque sus fans son muy intensos, porque no querés exponerte a hablar mal de él, porque no querés bancarte el odio de todo el mundo, de las cosas que te van a decir. Tiene mucho sentido, digo, todo lo que dice Rob Flynn. Esto generó que, por ejemplo, mi silencio es que estoy pensando. Sí, obvio. Chris Contos, ex baterista de Machine Head del primer disco, que los conoce a ambos, también salió a opinar, dijo que los dos están llenos de mierda, que los dos dicen cualquier cosa y que los dos están haciendo tribunerismo con esto. Permitime meter una... Yo lo conocí a Chris Contos cuando vino acá a Buenos Aires junto con Rob Flynn, la primera vez que vino a Machine Head. Y el pibe en 10 minutos me contó cosas que realmente me quedaron... O sea, me parece un pibe muy inteligente. Es muy inteligente. Y además de eso, uno de esos tipos muy difíciles de pasar. Es decir, no le podés pasar por alto cosas. El tipo te las va a batir igual. Sí, me da la impresión de que es un tipo... Aparte, cuando los posteos se hacen por escrito, me parece que queda mucho más claro cómo piensa una persona. Sí, a veces es por escrito queda mucho más claro muchas cosas. Si puede poner sus pensamientos en... Porque, por ejemplo, Rob Flynn es muy bueno hablando y es muy bueno escribiendo también. Es un tipo que es muy claro. Si vos lees el blog de él, tiene un montón de opiniones. Vos podés estar de acuerdo o no, pero el tipo se expresa de una manera muy clara. Phil Anselmo tiene un estilo más particular, más confrontativo, más bardero, va más al frente. Sí, claro. Y ataca, por lo general. Por eso fue muy raro ver el video de él pidiendo disculpas después, con los ojos incluso medio llorosos. Yo creo que le habrán dicho, mirá, realmente te pasaste con esto. Y tuviste medio pelotudo, le habrán dicho. Hay momentos para hacer un matón y hay momentos para bajar un cambio. El tema es que... ¿A qué me dan de tomar si luego me pongo así? Claro. Dar esa onda. El tema es que es medio tarde, digo, para hacer esto. Medio 20 años tarde para hacer esto. Pero bueno, de todas formas está bien, no importa. Chris Contos lo que dijo fue que mil veces escuchó a Rob Flynn hacer comentarios racistas, que de hecho Rob Flynn lo dice en su propio video, que lo hacía cuando era joven. Y lo que... Sí, pues es un tema de extracción también. Claro. Ahora, y lo que más claro me quedó fue... La ex mujer de Dimebag Darrell también salió a opinar. Y lo que dijo básicamente es que está de acuerdo con repudiar el gesto de Anselmo, que eso no se puede tolerar de ninguna manera, el gesto de Anselmo, pero que Rob Flynn aprovecha una ocasión tan triste como esta para sacar provecho y sacar a relucir un problema que él tiene con Phil Anselmo hace mucho tiempo. Digamos. Como que él ya tiene una mala relación con Phil Anselmo y aprovecha esto, que en realidad no lo jode tanto, para salir a decir este tipo de cosas. Bueno, puterío en el mundo del metal. ¿Cuál es el debate que a mí me interesa de todo esto? No si Phil Anselmo es racista o no, porque eso estará en cada uno interpretarlo y ver qué tanto te impacta ver a un chabón haciendo un saludo nazi gritando White Power. Si eso para vos está bien, estará bien, y si eso para vos está mal, no hay mucho que discutir. Para mí está mal, no tengo mucho más que opinar que eso. Mi problema es otro, mi problema es ¿por qué a veces nos sentimos en la posición de tener que defender a un tipo, a una persona física, porque el arte que hace nos gusta? ¿Yo voy a dejar de escuchar Pantera porque el tipo tiene estos problemas? No, me encanta Pantera. Me encanta Pantera. Pantera es una banda de cuatro personas. Pantera es una banda que marcó una generación, marcó un estilo, que le dio una dimensión a esta música que no se la dio ninguna otra banda. Pantera es imposible dejar de escucharla. Sí, es como si te ofendieras con Metallica por lo de Napster o porque le manda a los abogados a las bandas chicas. No escucho más Metallica. No escucho más Master of Puppets. Bueno, no funciona así. Ahora... No escuchas Wagner porque tiene alguna cuestión filoaria por ahí, pero es un absurdo. Exactamente. Ahora bien, ¿tengo que dejar de escuchar Pantera? No. ¿Tengo que bancar a Phil Anselmo porque me gusta Pantera? Tampoco, maestro. Tampoco. O sea, se pueden convivir las dos cosas. Nosotros tenemos mucho de eso de bancar a los intocables. Lo tenemos con Iorio. Iorio ha hecho declaraciones que son aberrantes. Y nosotros lo bancamos porque es Iorio. Es un personaje que es el orgullo de nuestro heavy, es el orgullo del heavy nacional, es el tipo más grande de la escena, es un tipo hiper talentoso y es un tipo que nos regaló las mejores canciones del heavy nacional. Claro, ¿cómo lo vas a matar? Pero lo tenés que matar. Y cuando llega el momento de matarlo, hay que matarlo. Yo ahora voy a hacer una... Voy a ir para llevar la conversación por otro lado, si no te molesta. Primero, no me imagino cómo debe ser tener este tipo de discusiones y este tipo de apreciaciones en Estados Unidos, donde el tema racial es tremendamente candente todo el tiempo y está tan enraizado en la cultura de ellos. ¿Por qué lo digo esto? Porque si vos haces algún tipo de racismo fuera de Estados Unidos, es una cosa, pero lo haces dentro de Estados Unidos y tiene como otra connotación, la pelea por la bandera sureña. Sí, hay algunos países, hay algunos países en los que tiene una sensibilidad mucho más a flor de piel. Claro. Alemania es otro de ellos por su historia. Exactamente. Bueno, y por otro lado está algo que viene creciendo en los últimos años como una bola de nieve y que también se pone muy de manifiesto, que es el tema del doble estándar y de lo políticamente correcto. O sea, creo que le hace mucho daño a toda la relación de la humanidad consigo mismo el ser políticamente correcta todo el tiempo. Y lo que decías vos, de que cada uno exprese su opinión y cada uno sabrá qué hacer con ella, está bueno. Si vamos a censurar cada comentario porque nos parece que tenemos que tener en cuenta que el doble rasero viene por los dos lados. Igual una cosa es censurar un comentario, digo, y decir este tipo no tiene derecho a opinar. Y otra cosa es lo de Anselmo. Lo de Anselmo no fue un comentario. No, Anselmo no elaboró un argumento y eso, dijo... A eso voy. Anselmo hizo un saludo nazi arriba del escenario y gritó White Power. Está bien, pero en estas cosas el contexto es todo. Porque bien dice Rob Flynn que detrás de escenario él no vio ni ningún, ningún Pinot Grillo, ni ningún Chardonnay, ni nada. ¿Qué pasa si sí hubiera estado? No importa. No, sí importa. No importa porque Phil Anselmo hace ese comentario enfrente de la gente que lo sigue y no tiene más puta idea si hay vino blanco o no. Pero no y importa. Es un chiste de mal gusto de todas formas. Es un chiste de mal gusto. Nadie dice lo contrario. El tema es el siguiente. ¿Hasta qué punto tenés que estar cuidándote todo el tiempo de decir algo? ¿Lo creas o no? No, y pero no una podés cosa, hacer sátira de nada. Pero una cosa... No, es que... La clave del chiste es que el tipo que recibe el chiste entienda que eso es un chiste. Suponete. ¿Vos viste el video de Phil Anselmo? Sí, por eso lo digo. ¿Y te pareció un chiste? No, por eso lo digo. Suponete que vamos a hacer un corte de edición en otro lado. O sea, Phil Anselmo sale, dice lo del poder blanco, qué sé yo, y un ratito después agarra el vino blanco de costado, lo muestra y dice, a esto me refería. Y eso va cortado en el video. Se arma un quilombo enorme y no, la intención era completamente otra. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como ocurrió hace relativamente poco, o como ocurrió históricamente, hay un odio expresado por la comunidad negra hacia los blancos? Me parece que no es equiparable. Yo no sé si no es equiparable. No, yo sí sé que no si es equiparable. Si vos sos un blanco viviendo en un barrio negro, es equiparable plenamente. Yo creo que no es equiparable. No es equiparable y lo explica muy bien Rob Flynn en su video. Sí, o sea, a mí no me convenció lo que dice Rob Flynn. O sea, vos no podés equiparar una cultura que vivió milenios de opresión con una que no. O sea, si no existen hombres blancos oprimidos por hombres negros a nivel al nivel de violencia y a nivel de agresividad histórica como vemos en la historia de la humanidad, me parece que vos no podés compararlo. Bueno. O sea, hay lugares donde hay opresión de los negros para los blancos, Angola, por ejemplo. O sea, hay muchos lugares. Y pero hay, ¿cómo llega África a ser el continente que es? No, da lo mismo. Da lo mismo. Vos porque querés poner el derecho de unos por sobre los otros con un doble rasero, así tampoco es. En absoluto. Yo no quiero poner derecho de nadie por sobre nadie. Bueno, yo lo que quiero decir es, no son comparables las situaciones. En toda comunidad humana, lo importante es que los derechos sean iguales para todos los individuos. No importa la historia, no importa la cultura, no importa nada. Todos somos iguales. Entonces, si todos somos iguales, somos todos iguales. El otro día, un secretario de Derechos Humanos de la Cámpora dijo que los que no eran como Milagros Salas, es decir, los que no tenían sus características culturales, no eran pueblo. O sea, que si eras blanco no podías ser pueblo. O sea, eso no puede ser tolerado. Ni acá, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Me parece que estés yendo a la discusión para otro lado. Pero por eso, la estoy llevando por otro lado. Sí, pero perdón que la desvíe, pero en este lado no me interesa. Mi enojo va hacia lo políticamente correcto. O sea, no podemos vivir siendo políticamente correctos todo el tiempo. Te van con esta discusión en otro caso, no en este. O sea, te van con esta discusión si hablamos de South Park. Si hablamos de los chistes de South Park, esta discusión. En este caso particular, yo también estoy en contra de Phil Anselmo y de que haya hecho el saludo y por todo. Por eso, pero, entonces obvio, no es válida la discusión obvio. En este caso. O sea, en este caso es un tipo que salió y enfrente de un montón de gente que no entendió el chiste, porque no es que salió después con la botella de vino blanco, no se entendió el chiste. No lo hizo el chiste. No, obviamente. O sea, se plantó con su rol de líder cultural. Una cuestión hipotética. O sea, es condenable, no hay nada que decir. Phil, estuviste horrible, no hay nada que hablar al respecto. Pero también me parece que no lo estamos tomando con la debida perspectiva desde el... Relajémonos un poco también a este nivel. O sea, hay todo el tiempo un montón de conflictos en todos lados que tienen que ver con cuestiones muy específicas que van más allá del momento de la pelea, onda... Los blancos son malos, los negros son buenos. No puede ser así toda la vida. Me parece que podemos tener esta discusión y esta charla si esta escena se da entre dos líderes de la ONU. En este caso, porque el contexto es todo en este caso. En este caso, donde estamos hablando de tipos que, desde su rol arriba de un escenario, son líderes de opinión. Sí. Digo, y son tipos que saben que mucha gente los sigue. Y los sigue a ciegas, aparte, porque lo saben. Digo, son tipos que abusan de ese poder para llevar un mensaje que es... más allá de irreflexivo o no, digo, un mensaje que viene llevando hace mucho tiempo y que mucha gente, al que le hace ruido ese mensaje, hace la vista gorda. ¿Y hace la vista gorda por qué? Y porque Pantera, boludo. porque bueno, es Pantera, ¿qué le vas a ponele, hacer? Ponele, hacemos la vista gorda con Lemmy, que colecciona memorabilia nazi. Hacemos la no, misma. No, es lo mismo. Sí, es lo mismo. No es comparable. Es muy parecido. No es muy... Lemmy fue nunca... más prolijo, Lemmy, pero es no, muy parecido. Lemmy nunca hizo apología de semejante cosa. Hacemos la vista gorda con un montón, no, porque fue mucho más inteligente, pero hacemos la vista gorda pero con además, un montón de gente. No, no veo tampoco el problema en coleccionar algo y más los términos en los que lo hacía Lemmy. Te puede hacer ruido. Por lo menos te puede hacer ruido. Bueno, ese es el te problema. Lo puedes preguntar. En este caso, el problema es el ruido. En este caso es más que ruido. Uh-huh. En este caso es una explosión en tu cara. Es un tipo que sale y pero, desde su inmensa humanidad hace un saludo nazi, grita White Power, que es un eslogan que en Estados Unidos viene asociado a muertes y a persecución. Es imperdonable desde todo punto de vista. Entonces no hay eso, discusión eso posible. No hay duda. Lo que estamos hablando y que encima es tenga el tupé, sería decir que fue un chiste, es más ofensivo todavía. Ahí es donde yo creo que la posición de Chris Contos es la más lúcida. Claro que sí. Onda, muchachos, aflojemos. O sea, todos tenemos que rever este tema y ver lo que pasa. Y no solamente echarle a Anselmo, ya sabemos cómo es, el tipo está pirado, tiene una idea muy loca, nunca ha evolucionado a partir de su racismo inicial. Pero no me parece mal que terrible. Alguien lo repudie. No, mal no, no es que esté mal, claro que no está mal. Obviamente, si alguien se presenta a repudiar un acto concreto y demás en un contexto determinado, está fantástico, como fue en este caso. Pero también tendríamos que relajarnos un poco y no hacer de esto algo gigante. Me parece a mí, qué sé yo. No, para mí es un síntoma. Es un síntoma. Pero ahí puedo estar muy de acuerdo. Es un síntoma de algo que pasa. Es un síntoma de algo que pasa. Porque Phil Anselmo no es uno de esos loquitos skinheads que hoy tienen bandas neonazis y que lo siguen los 50 que lo siguen. Uh-huh. Phil Anselmo es un tipo transversal en el metal. Es un tipo en el cual... yo creo que cualquier metalero que agarres en el mundo te lo va a poner en la lista de los tipos respetables y de los héroes del género. Sí, y de los que depende que el día que le tocó dice una cosa o la otra también, que a veces eso sí, también es importante. Pero en el tema específico del racismo... Sí, acá fue muy... En el tema muy... específico del racismo, Phil Anselmo tiene un historial muy largo. Muy largo, muy largo. No, es inocultable, claro. Desde el lado de las letras de Pantera, vos podés hacer como una visión más metafórica de las cosas que dice y podés buscarle la vuelta. Pero el tipo, cuando habla arriba de un escenario, es muy claro. Uh-huh. Es muy claro. Y porque aparte no tiene ese poder de elaboración, no es un genio. O sea, es muy claro. Acá lo que yo te quería comentar específicamente es que cuando el tipo está y hace lo de White Power y todo, lo inocultable del asunto es que la intención fue esa. Claro. O sea, ese es el problema fundamental. El tipo quiso hacer un saludo nazi. El error fue la disculpa inicial. O sea, lo de tratar de descalificar el tema. Pero por eso digo que es una cuestión de contexto. Si el tipo no hubiera eso hecho y se hubiera quedado en eso, todos decíamos, bueno, Phil, measte fuera del tarro horriblemente, ya está. Tenés dos salidas. O pedí la disculpa más sincera de tu vida. Exactamente. O pisá fondo y salí a decir que a los negros hay que matarlos a todos y listo. Claro. Pero jugátela por una de las dos. Sí, o jugátela o sencillamente asumí el gesto que hiciste en plena locura de alcohol y el alcohol no fue vino blanco en este caso. No, en este caso no. Claro. Capaz un martini bianco. Claro, pero igualmente, la cuestión es que esto se prolongó hasta un nivel muy loco en todas partes, porque yo incluso lo vi reproducido en diarios digamos que no se ocupan del metal habitualmente. Y claro, obvio. Pero porque este tipo de cosas allá. Son las que atraen la atención indebida sobre el género. Escuchemos una canción, ¿te parece? Para cerrar esta discusión. Dale. De la Nigger Era de Machine Head, de la época en la que Machine Head sonaba como negro, muchachos. Qué metal complicado que tenemos. Esto es Machine Head haciendo Desire to Fire. Desde The Burning Red, por supuesto. Like a mejor del rock y el pop viven. Espacio Publicitario. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446. Vení a lo de Jesús y volvé a lo que te gusta. Las mejores carnes y los mejores vinos en el restaurante Lo de Jesús. Gurruchaga 1406, esquina Cabrera, 4831-1961, www.lodejesus.com.ar. Fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Le ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. En un mundo en el que Dave Mustaine pregunta por Twitter qué significa arre y amenaza con no venir a la Argentina si nadie le explica, hasta que finalmente alguien le explica. Complicadísima la explicación. De hecho, intenté, dije, ¿cómo le contesto en inglés? Y... explicaba a mí también. ¿Qué mierda? Es imposible. No encontré una explicación satisfactoria. Y menos para alguien que no sea de la cultura nuestra, no sé. ¿Una interjección con pretensiones? Ponele, pero ¿cómo se lo explicas a Mustaine? No, es algo que An dice... interjection with pretensions. No, es algo que dice un determinado grupo etario y cultural acerca, o sea, para arrancar cada frase. Es, digamos, lo que se me ocurrió decirle. It's a flogger thing, le iba a decir. No, cosa, no. Cosa de flogger. Era peor. En un mundo en el que pasan ese tipo de cosas, en un rato tenemos una nota con Kiko Loureiro de Megadeth que nos va a contar todo, todo, todo y mucho más sobre Distopia. La hizo mi amigo César y la van a escuchar después de esta canción. Porque, ¿para qué joderlo, Mustaine? En realidad, más que nada, vamos a poner antes de la nota con Kiko una cancioncita de Metallica. Hacía mucho no escuchábamos Battery en Tiempos Violentos. Enseguida, nota con Kiko Loureiro de Megadeth y mucho más en Tiempos Violentos. We'll be right back. tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Hola. Hola. Ahí está, ahí te escucho perfecto, fantástico. Bueno, maravilloso escucharte. La primera vez que te escucho después de saber tu incorporación a Megadeth. Así que quería empezar preguntándote ¿cómo fue el acercamiento de Dave Mustaine hacia vos para incorporarte a Megadeth? Fue un poco raro para mí, no era como yo imaginaba las cosas que se pasaban, ¿no? Con esos convites. Uh-huh. Me pasó primero un email de Ellison, ¿sí? Sí. Rápidamente preguntando mi número de teléfono y si Mustaine podría llamarme y él también. Y claro que dije que sí, ya empecé a imaginar que debería tener una audición porque estaba sin guitarrista, ¿no? Uh-huh. Y yo sabía de eso. Y en el mismo día, Ellison me llamó, telefonó y hablamos un poco de Megadeth y estábamos buscando, pero yo no sabía si tenía como 5 posibles candidatos o si tenía como 100 candidatos. Yo no sabía de nada. Uh-huh. Y Mustaine llamó también. Y hablamos al teléfono, después más tarde hablamos algunas veces por teléfono. Y como 2 semanas después, fui a Nashville. El manager envió el ticket del hotel y me fui a Nashville, donde Dave vive, ¿no? Uh-huh. Fui con mi guitarra acústica, guitarra eléctrica, pensando que tenía alguna audición con otros guitarristas. Yo no sabía que un estudio o alguna cosa así. En verdad, Dave, fomos a comer, fomos a tomar un café, fomos a mirar la ciudad, ¿sabes? Sí. Como amigos y hablando de las cosas, de la vida, de los pensamientos, un poco de Megadeth, un poco de mi historia, de mi familia, hablando de cosas normales, ¿sabes? Un poco raro estar en el carro con Dave Mustaine hablando de mi hija o de mi vida o una cosa así, ¿sabes? Uh-huh. Pero creamos allí una conexión de alguna forma, ¿no? Dave quería más de conocerme como persona, porque al final es muy importante eso, tal vez más importante, porque la habilidad técnica en el instrumento, tú en verdad te puedes mirar en vídeos en YouTube, cosas así, puedes mirar si la persona es capaz o no de tocar. Puedes ver un poco mi biografía y saber que yo tengo una vivencia, tengo una experiencia, tengo grabado muchos discos. Entonces, puedes pesquisar y saber mucho de mí, pero el feeling personal es solo frente a frente, ¿no? Uh-huh. Creo que Mustaine quería saber quién es ese Kiko, si está personalmente bien también, así como los vídeos de YouTube, los discos solistas, los discos con Angra, ¿sabes? Entonces fue en un día, y después de ese día sin respuesta, sin nada, hablamos y volví a mi casa los días siguientes, como 10 días después. El manager me contactó. Yo creo que estamos haciendo algunas decisiones finales que serían, no sé cuántos guitarristas tenía en su cabeza y no sé al cierto. Pero como 2 semanas después ya estaba entonces para ir para Nashville más una vez, pero ahora para conocer el estudio y participar un poco de la preproducción. O sea, te tomó por sorpresa. Fue un periodo de un mes de poco, el primero telefonema hasta estar en el estudio. Fue bien rápido, así, ¿verdad, no? Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. A ver, supongo que esto te lo preguntó ya todo el mundo, pero ¿cuánto fue lo que pudiste participar del proceso creativo de Distopia? Yo tenía la sensación que yo tenía de total libertad, ¿sabes? Uh-huh. Pero tú no puedes entrar en una casa de alguno, ¿sabes? Un estudio. Yo no conocía a Dave Mustaine o Edison o los ingenieros. Entonces era muy nuevo para ti, ¿sabes? Entonces yo estaba más estudiando las cosas, me adaptando, entendiendo, observando. Yo creo que las primeras dos semanas yo estaba más como un observador, ¿sabes? Uh-huh. Comentando si me preguntaban si me gusta de esto o de esto, prefiero esto, podía hablar, pero ainda no estaba muy seguro de dar opiniones. Algunos días después, yo me quedé como 5 días en la casa de Mustaine, uh-huh, y me sentí un poco más próximo a vontade. Yo creo que, porque, no sé si tú eres músico o no, pero la composición, compor, es en parcería, ¿sabes? Co-writing, uh-huh, es una cosa, es una química que debe ser construida, ¿sabes? Uh-huh. Porque, mira, si tú da una idea y la otra persona directamente habla no me gusta, uh-huh, ese es un problema. tú tienes que crear una cierta confidencia, ¿no? Una cierta seguridad. Uh-huh. Y cuando el otro habla no me gusta o me gusta, es de verdad, es realmente una cosa para crear algo ainda mejor. Y no una cosa destructiva, alguna cosa así. Entonces, yo tenía la libertad, pero yo estaba observando. Y algunas semanas después, cuando yo estaba más, conocí más Dave, estaba hablando más, estaba más participativo, pude colocar más ideas. Y al final, yo tengo como 3 participaciones en 3 canciones, ¿no? 3 músicas. Y estaba presente en el estudio intentando dejar lo ambiente más musical y más creativo posible, ¿no? Es por eso que en el disco tienes un momento que yo toco piano. Yo no soy pianista, pero esa cosa de intentar tocar otros instrumentos y dejar la cosa bien musical, o tocar guitarra acústica, clásica, guitarra nylon, guitarra steel. Todo eso yo creo que es muy saludable para el flow creativo, ¿sabes? Para lo flujo creativo. Uh-huh. Yo creo que eso fue mi sintiendo más a vontade, ¿no? Más seguro de también participar. Okay. Entonces, todo se partió tranquilamente. Porque David tiene muy claro lo que quiere. Uh-huh. Tiene su cabeza muy clara. Entonces, también se fue para traer una idea, hay que pensar si la idea está también conectada con este concepto del disco, concepto de Megadeth. Quedó la puerta abierta entonces para que tu participación sea ya más importante de entrada. Yo creo que si grabamos un disco ahora o más de una vez, va a estar más tranquilo. Sí, ya comprendo bien más, porque ahora yo estoy ya, y después de este año será ainda mejor, yo me imagino, porque yo grabé este disco sin conocer los fans de Megadeth. Uh-huh. ¿Sabes? Yo conozco la historia, pero es muy diverso de estar en el palco y mirar los fans. ¿Quién son los fans? ¿Quién son los fans de Australia, de Japón, de India, de Rusia, de América Latina toda? ¿Quién son esos fans, sabes? Uh-huh. Entonces, es muy bueno cuando tú sabes la historia. Y ahora yo estoy tocando las músicas antiguas también. Desconociendo bien la historia de las músicas, cómo tocar las cosas. Yo creo que va a ayudar bastante. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. ¿Cómo fue presentarse en vivo con Megadeth? Porque ahora que me estás contando esto, de que estuviste repasando las canciones y conociendo su historia, bueno, ¿cómo fue plantarse ahí en vivo en el palco con Dave Mustaine, con Ellefson, con Chris Adler, etcétera? Fue la primera experiencia fue la en Quebec, en Canadá, en julio, y un solo concierto. Tuvimos como 3 días de ensayos, pero los ensayos fueron más de un ensayo de equipo, ¿no? De la crew, de los técnicos, y muchas cosas para arreglar, porque era el primer concierto después de meses que Megadeth no estaba en gira, el disco, todo. Entonces, no tocamos mucho. Entonces, el primer concierto no había tocado mucho las músicas de todos juntos. Era un concierto como 70 mil personas abierto, y teníamos Rolling Stones, y teníamos Foo Fighters, y teníamos cosas muy grandes. El Quebec estaba lloviendo en el palco, entonces las condiciones muy adversas, ¿no? Sin mucha práctica, el palco, una cosa enorme, que yo nunca había tocado en una escena tan grande, porque yo he tocado en festivales grandes, pero nunca como headliner, ¿sabes? Entonces siempre tenía la banda mayor que estaba con la cosa del palco, y ahora no éramos la banda grande, la banda mayor. Y tenía el palco todo listo, ¿sabes? Limpio, clean, y era muy grande, y estaba lloviendo todo, entonces fue como una presión, ¿no? De hacer bien, estaba la televisión canadiense, y yo pensaba, no, si yo errar alguna cosa de esas músicas históricas acá, es un problema serio, ¿sabes? Pero todo se pasó bien, porque no es solo tocar, ¿sabes? Se pasa tocar. Vai a tocar clássico, sabe? Com o nome Megadeth, não estou tocando na banda cover, no bar, o clássico, estou tocando um clássico no palco com os outros clássicos, sabe? Com a gente, então é uma importância muito grande, sabe? E sim, foi um momento que eu concentrei muito, eu pratiquei muito solo para realmente poder tocar o concierto tranquilo y también como si yo tocase las músicas como 20 años tocando las músicas, porque los fans tienen como referencia los otros momentos de la banda que estaban tocando en gira, ¿no? Uh-huh. Y para mí es el primero, entonces es muy importante. Fue difícil, pero se pasó, ¿no? ¿Cómo fueron las reacciones en Brasil? En Brasil, en Sudamérica en general fue muy fuerte. En Brasil fue muy fuerte, estaba la primera página del periódico más importante. Oh. Cosas que sí, mi foto y la foto de Neymar. Cosas así. Pero claro que Neymar es todos los días, y para mí fue un día solo. Pero una cosa gigante, ¿sabes? Toda la media en general, televisión. Sí, cosas grandes. Hablando así, guitarrista brasileño entra en un supergrupo de heavy metal. Cosas, noticias bien generales, así, ¿sabes? Para el público normal. Y todo sale con los subway, los metros, las televisiones, el autobús, de todo. Todo con mi foto como fan, las noticias por toda la parte. Fue bien fuerte. Pero sabes que últimamente mi carrera, yo tengo una signature guitar con Ibanez, estoy junto con grandes artistas que eran mis ídolos, que son mis ídolos, ¿eh? Como Steve Vai, Satriani y tantos otros, George Benson. Y yo estoy con Ibanez no mismo nivel, ¿sabes? Con la guitarra también, en las tiendas y todo. Y eso es muy motivador para los guitarristas brasileños y para los músicos sudamericanos, para acreditar que podemos. Pues yo no puedo hablar por Argentina, pero yo puedo hablar por Brasil. El Brasil pasa por una crisis enorme, política, de corrupción, y creo que Argentina no está muy lejos de eso, ¿no? Sudamérica como todo. Y eso es muy desmotivador para la gente, ¿sabes? Y por los músicos y todo. Y yo puedo hacer una pequeña parte de eso, de motivar, de hacer a la gente acreditar que tú puedes conquistar sus sueños, ¿no? De niños, ¿vale? Yo tenía ese sueño de tocar en grandes palcos, de tocar, de viajar con mi guitarra, y hoy estoy haciendo eso muy, muy, muy mayor, más grande do que yo podía siquiera imaginar, ¿sabe? Entonces, es motivador, y yo sabía que la decisión de entrar al grupo tenía esta parte también que me deja muy contento. Hago una última. Hago una última. All right, thank you. Okay, last one, Chris. Okay. Tengo una última. ¿Cómo afecta ahora a Angra tu participación en Megadeth? La cosa se pasó que cuando estos primeros emails o telefonemas de Mosén, yo hablé directamente con todos del grupo. Uh-huh. Mira, está se pasando eso. Mosén me llamó. Yo creo que van a hacer un teste de guitarra y audición. Y todos eso estaban conmigo muy motivando para eso, contentos, ¿sabes? Y después cuando yo fui invitado realmente estaban todos contentos, escribieron que estaban, porque era una cosa muy fuerte y todos estaban felices. Pero yo cumplí todas las datas con Angra, yo he hecho todo lo que debería hacer, y hasta septiembre, cuando tocamos un Rock in Rio, y Rock in Rio con Angra, yo invité al palco un amigo, un grande guitarrista brasileño, Marcelo Barbosa, para tocar en mi lugar, porque es muy difícil de mantener las dos agendas, las datas de dos bandas. Yo tengo una hija pequeña, yo quiero también estar en momentos en mi casa también, si no voy a mi edad viajando mucho. Entonces, tenemos un guitarrista en Angra que va a tocar para mí, pero yo continúo hablando con todos de Angra, continúo con decisiones y otras cosas posibles para la banda, muy, muy cerca, muy próximo de todos, ¿sabes? Ayudando todo lo que yo puedo en la banda, fuera viajar, estar en el palco. Todo el resto, los fans lo imaginan, pero hay mucho trabajo para que cosas que se pasan de backstage, ¿no? Uh-huh. De decisiones, de contratos o de próximos estrategias, o que va a hacer, y yo estoy constantemente en contacto con ellos. Entonces, ainda me siento muy próximo de Angra, pero no estaré en los palcos. Porque yo tengo una amistad con todos, tengo una historia con Angra que no voy a olvidar eso tan fácil, ¿no? Entonces, pero viajar, estar presente, esto es muy difícil. Muchísimas gracias, Kiko. Y bueno, cuando nos veamos aquí, nos encontramos y tomamos una cerveza juntos. Perfecto. Que ya nos la debemos desde hace tiempo. Sí, una Quilmes, ¿vale? Una Quilmes, claro, como debe ser. Y hola a todos, yo soy Kiko Lorero, acá, guitarrista de Megadeth. Y gustaría de presentar esta nueva canción del disco Dystopia, Lying in Space. What we are witnessing is the decline of Western civilization, crushing our potential and piling it on. How will history portray us? Attack the family, attack the faith and dreams, attack the body and the head will fall. A lasting legacy, a ruin brought in haste. The enemy of truth is lying there in state. Another day, another manufacturing crisis, keeping the people distracted. There's no one playing by the rules anymore. How will history portray us? A broken backbone with nothing left to lose, that hate the sight of all the ones that do. A lasting legacy, a ruin brought in haste. The enemy of truth is lying there in state. A shining new agenda burst from a depraved mind, of failing us on purpose to countries sanitize. It's so for the masses, under crook as hope and change. The new normal, or just more of the same. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo. Así es, señores y señores, una nueva edición de La Máquina de Picar Carne. Hoy nos toca uno de los discos más desafiantes de los últimos años. Complicadísimo hoy. Complicadísimo. Básicamente porque no tenemos un programa ómnibus de 7 horas para hacerlo. No, y es un disco que dura 130 minutos. Es muy pará, fuerte, es muy fuerte. Pará, Petrucci, pará. Baja un cambio, Petrucci. Man. Y tengan en cuenta que se trata del acto 1 y el acto 2 de una obra conceptual que está compuesta por 5 actos. O sea que estamos en problemas, amigos. ¿Qué quieren que les diga? Mamá. ¿Eh? Bueno, vamos a arrancar con The Astonishing. Y el vamos a eliminar el primer tema, que es un instrumental. Estamos hablando de Dream Theater, ¿no? Que quede claro. Sí, Dream Theater de Astonishing. Hemos adelantado un par de temas. De hecho, incluso Rosso en su programa presentó The Gift of Music. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a picar el disco como para que ustedes tengan una noción de lo que se trata. Sí, les voy a hablar encima bastante, así que no se quejen. Bueno, obertura distópica para arrancar, mi viejo. Ahí va. Un instrumental, es decir, no arranca con un instrumental el disco, arranca con dos instrumentales. Bueno, pero está claro y se explica después en el concepto del disco. Sí, ¿por qué arranca con dos instrumentales? Esta canción, ajá, a mí lo primero que me recordó fue a Metrópolis Parte 2, sí, que también arrancaba con Overture 1928, creo que se llamaba, que también era, al igual que esta, una canción que recorría los principales temas musicales que después recorrían todo el disco. Exacto. Algunas melodías que unían y que le daban forma al concepto. Es la idea del leitmotiv. O sea que incluso se recogen al final del disco, al final del acto 2 o del CD 2 en este caso, también se recogen varios motivos de los que se desplegaron en el disco. Eso me parece bien. Sí, claro. Digo que a la hora de hacer un álbum conceptual pienses en que la música también tiene que ser conceptual, no solamente la letra. Sí, vamos a aclarar algo. Es un disco muy largo, tiene 34 canciones, así como lo escuchás, 34 canciones de las cuales vamos a picar la mayoría. Sí. Pero también hay que decir que es un disco accesible si lo vas a comparar con Six Degrees o Inner Turbulence. Musicalmente sí. De hecho, Juan me pregunta, ¿es un disco o una película? Bueno, dura lo que dura una película. Y de hecho cuenta la historia que contaría una película. Y están floja. Esperando que lo filmen. Sí. Claro, esa es la idea. No, de hecho creo que se habló incluso de extender la franquicia de Astonishing a libros. Totalmente. Se habló de hacer una cosa más transmedia, digamos. Sí, sí, cómo de no, hecho, no, parece presta. De hecho, el concepto del disco está muy apoyado desde la página web. Uh-huh. En la página web vos tenés no solamente las letras de las canciones, sino también los personajes involucrados con un desguace perfecto de qué hace cada personaje y cuál es su perfil. Tenés un texto de tema por tema que yo no creo que esté en el booklet porque no entra todo. No, no, ni hablar. El booklet es grande, pero así todo no entra todo. Y está explicada canción por canción qué parte de la historia cuenta y de qué se trata. O sea, la idea es que interactúe el disco también con la página web. Hay mapas del lugar en el que se desarrolla la historia. Tenés que tomarte un trabajo. Es un disco trabajoso. Sí, sí, sí, sí, realmente tenés que tomarte un trabajo. Sí, pero sí, sí. Vamos a decirlo, en otros casos no sé, pero en este lo vale. Para mí sí. También. Si bien el concepto a mí no me seduce, porque me parece muy obvio. Es muy cliché el concepto. Muy pero cliché. Es muy Petrucci. Petrucci escribe letras así. Así sin doble sentido. Petrucci, digamos, le gustan las fábulas y contar historias, así que no tienen demasiado desafío y que las moralejas sean bastante predecibles y simplonas. Le gusta eso a Petrucci. Bien. O sea, la complejidad del tipo va por el lado de la música, me parece. Bueno, vamos a saltar al primer tema cantado. Pasamos la obertura distópica, Dystopian Overture. Y ahora contamos de qué va la historia. Y ahora vamos con la historia. Es Este tema ya lo pasamos, lo pasó hace un rato Rosso, es The Gift of Music. Bellísimo tema, muy lindo realmente, arranca muy Rush. Por momentos homenaje a Rush. Pero bueno, está perfecto. Pero no sería el primero de la carrera de Dream Theater que va por ese lado. No. Y cualquier guiño hacia una banda progresiva en Dream Theater es bienvenido y hasta esperado. Sí, señor. O sea que está bien. Pero lo que ocurre aquí es que tenemos una historia muy amplia, no muy difícil de explicar, en realidad. Como decías vos, se trata de un cliché, o sea, se trata de un grupo de rebeldes que tratan de desafiar un imperio opresivo con la música en un rol central, porque en ese futuro distópico las máquinas hacen música y a los hombres no les está permitido. Se supone que se reinstala un modelo feudal, fruto de los abusos del capitalismo, se reinstala un modelo feudal en el cual la gente tiene que pagar cuotas leoninas de impuestos al gobierno, entonces no tiene tiempo para hacer nada más que trabajar y ganarse el sustento. Vivimos eso ya en algún momento. Me suena. A mí también me suena. Entonces, lo que ellos decían era que quería hacer una obra retrofuturista. Futurista porque es en el año 2050 millones, no sé cuánto. Sí. Y retro porque en realidad es una vuelta al medioevo. Sí. En su formato. Sí. En su formato que hay un emperador y vasallos. En realidad es bastante común esto. Si te fijas en la estructura de ciencia ficción como Duna de Frank Herbert, sí, claro, vas a encontrarte con esto hecho de un modo mucho más, sí, relevante y original, ¿no? Para mí, mucho más acá, si querés, donde más abrevó para mí Petrucci para armar este concepto y para inventarlo, es en la ciencia ficción más moderna, que le pega mucho a los adolescentes. Sí. Digo, para mí, que quiere renovar el público de Dream Theater por ese lado. No, y hay mucho de los Juegos del Hambre. Logan's Run, para así hay mucho como de referencia Maze Runner, anterior. Es como, hay mucho de esas sagas, de esas trilogías o sagas de ciencia ficción que pegan mucho entre lectores adolescentes y que han tenido películas muy exitosas. Y que se toman de una manera bastante clara, me parece. Bueno, vamos a pasar a una balada suave como es The Answer. Así nos deja, este fondo nos deja explicar un poquitito cómo viene el tema. La Ravenskill Rebel Militia, ese es el nombre de los que luchan contra el imperio, está formado por varios personajes, los cuales vas a ver aparecer luego en las diversas canciones, cada uno en su rol particular. Sí. Esto es lo que sabemos hasta ahora, porque solamente conocemos dos actos de la obra. Entonces no hay mucho más que tratar de imaginarse acá. Sí podés ir a la página y tratar de ir leyendo a ver qué pasa, sí, por ese lado. Pero tenemos muy buenos arranques. Es decir, cada uno de los temas, obviamente son de Petrucci, la mayoría de los temas, pero Jordan Rhodes tiene aquí un papel preponderante. Cada introducción de piano de Jordan Rhodes es un puñetazo a la mandíbula. Sí, a mí, aparte de Rhodes y de destacar el laburo de Mangini y Mayung, que son siempre muy buenos. Siempre. En este caso, lo que a mí más me sorprendió del disco fue Labrie. Porque es un disco en el que tiene que interpretar a muchos personajes. Es un disco que es muy operístico en algún punto. Es un disco que aparte tiene coros y coros reales grabados, sí, con coros, digamos, y orquestas grabadas con orquestas. Y tiene que hacer muchas voces que tienen sus personalidades. Y para mí, Labrie siempre fue un tipo que dentro de Dream Theater es el menos espectacular, si querés. Sí. Es el más... es feo decirle limitado, porque no es limitado. Es el menos versátil. Claro. Y en y este para disco, esto lo que hacía falta era versatilidad. Totalmente, totalmente. Claro. Y no sé, tenés ejemplos de gente como Avantasia o Ayreon que hacen este tipo de discos operísticos largos, dobles, ambiciosos y con muchos personajes, pero tienen distintos cantantes para hacer a los personajes. Bueno, es mi primera observación. O sea, ¿qué hubiese pasado si le hubieran otorgado una voz diferente a cada uno de los personajes? Para mí no sería Dream Theater. Claro. Y por eso digo... Exactamente. Estamos perfectamente en sintonía acá con esto. Y por eso digo que en este caso lo que más me sorprendió del disco fue la increíble performance de, de James Labrie. Me parece que está espectacular en este disco. Mira, vamos a ir a A Better Life, lo que estamos escuchando es la balada The Answer, y ahora vamos a ir a A Better Life, temazo. Una vida mejor, es temazo. Un buen tema. Muy buen tema. Con un arranque así medio tiempo, va intenso después, y tengan en cuenta que las canciones son muy accesibles en líneas generales, pero son tramposas. Porque vos pensás, sí, esto arranca como balada y sigue como balada hasta el final. No, hay muchos temas que en la mitad cambian y van hacia otro lado. Y se trata de pintar texturas diferentes, pero muy nítidas. O sea, no pasa que en realidad no sabés en qué lugar estás parado. Se lo sabés todo el tiempo. Y por ahí, donde más manca el proyecto, es que cuando te presentan un tema, te lo hacen muy teatral. quizás no era la idea. Uno piensa en Hemispheres de Rush y uno ve la obra conceptual desarrollándose a lo largo. Sí. Acá va en detalle la cuestión, es todo lo contrario. Por eso son capítulos cortos de un libro, es el mismo formato en el que los libros se escriben con capítulos de 4 o 5 paginitas. Exactamente. Y en eso estuvieron, pero muy, muy pícaros, y subrayo lo que dice Petrucci, de que hubo un gran apoyo de parte de la compañía, que les brindó apoyo en todo momento para llevar esto lo más lejos que pudieron. Imagínate, 5 actos y el primer disco dura 2, ya viene terrible, pero bueno. Vamos a lo que decías vos del Abril con el primer tema que vamos a escuchar completo. Sí. Vos decías, fuera de aire, muy Disney. Sí, evidentemente muy Disney. Recontra Disney. Y en pocos temas se nota tanto como en este. Y también se nota... Es más, perdón, de hecho tiene uno de los componentes más importantes de cualquier película de Disney, que es la muerte de un familiar. Claro. O sea, y la muerte de los dos personajes principales, que son dos hermanos, uno se llama Gabriel, que es el que tiene el don de la música y es el que hace música, y el otro, no me acuerdo ahora el nombre, creo que es Aris o una cosa así. No importa, se podría llamar Bambi y Dumbo. Totalmente, claro, perfectamente. O sea, está bien, es el hermano de este y tiene un hijo. Y su motivación para llevar adelante esta revolución en contra del imperio opresor es principalmente su hijo, y su hijo tiene una madre que murió cuando lo dio a luz, nunca lo conoció, entonces el personaje de la madre, que se llama Evangeline, ajá, y que tiene una cruz casualmente, mirá, fíjate la metáfora viene de Petrucci, sí. viene muy en tono Disney, en tono la muerte de la madre. Acá viene la metáfora inolvidable. El tema que vamos a escuchar ahora es el tema del villano, que se llama Lord Nefarious. Ya que haya un tema del villano es como... Claro, pero dale. No, pero es que se llama, el tipo se llama Lord Nefarious. Nefarious. En inglés, Nefarious significa villano, villano como adjetivo, ¿eh? O sea, no como sustantivo. Entonces, si le pones al tipo Lord Nefarious, ya sabes que es el malo. Es unidimensional, no hay nada que hacerle. Ahora, interpretarlo como lo interpreta Labrí, ya es otra historia, ¿eh? Lo vamos a escuchar entero, che. I should fear. Such a foolish young man doesn't seem to understand. So let me be perfectly clear. He may have him in spite, leaving out of his hands, but he'll never. More proud. Into the fire of grief. Así de la mano de Lorna Fario sobrellevamos el hecho de que no estamos viendo a Exodus, ¿no? En este momento. Claro, doloroso, por cierto. El doloroso hecho. Sí, sí, yo tenía toda la intención de ir a verlo y no hubo forma, por más que no está Gary Holt. Pero me hubieras dicho, yo te curo, decimos que estás enfermo, no pasa nada. No soy de hacer esas cosas, sepa esa, usted. Bueno, decimos la verdad entonces, pero no pasa nada. Decimos, claro. Esto que tiene el comienzo instrumental así lento, después se convierte en una balada a medio tiempo, se llama A Savior in the Square. Vale decir, el salvador en la plaza. Ah, y este tema es cuando el emperador se entera de que hay un chabón que está tocando música en el pueblo. Ajá. Y va, decide ir a verlo, a ver cómo es, y la lleva a la hija. Sí. Y cuando él está tocando, se cruzan las miradas de Gabriel, que está tocando en la plaza, por eso un salvador en la plaza. Claro. Se cruza su mirada con la de la princesa y Es terrible. Es tan Disney, Petrucci. Bueno, fuera de aire hablábamos de Disney, hablábamos de una de las últimas películas, que es Inside Out, que acá se tradujo como Intensamente, que es una obra maestra. Espectacular, ¿no? Sí. Ojalá todo lo de Disney viniera por ese lado, menos adocenado. Había un disco de Iron que era bastante parecido al concepto de Inside Out, de Intensamente. Sí, The Human Equation. Que era todo un diálogo especial entre las partes de la alma. Era una situación concreta de un tipo que había quedado en coma después de un accidente de auto. Sí, sí, es verdad. Y dialogaban la alegría, la ira, la envidia, el amor, un montón de personajes dentro de la cabeza del tipo iban dialogando entre ellos. Sí, sí. Arien, el concepto querido, era parecido. Llama a tus abogados, trata de sacar algo de esto, realmente. Bueno, pasamos a la siguiente que se llama, elocuentemente, When Your Time Has Come. Cuando tu momento llega. También una balada a medio tiempo. Ojo que cuando hablamos de balada lo decimos desde todo el respeto de que se trata de temas muy elaborados, no una balada en el sentido tradicional que tiene verso, estribillo. No. Es Dream Theater, creo que no es hace Dream falta. Dream Theater, sí, obviamente. Por más que hay un par de gemas muy, muy delicadas y suaves en el disco, quizás... Uno termina pensando, bueno, ¿eran necesarios 34 temas para desarrollar esto? Y por ahí no. Pasa que hay muchos, igual es tramposo, porque hay muchos temas que son interludios instrumentales. Y de hecho, decíamos que el disco tenía dos intros. Está bueno aclarar por qué. Ajá. Porque a lo largo de todo el disco hay algunas piecitas muy cortitas, de menos de un minuto, que son la música que hacen estos drones, estas máquinas, que supuestamente le sacaron el don de la música a la gente y hacen la música a ellos. Uh-huh. Y son como unos ruiditos de máquinas, unas cosas así medio locas. Sí, algunos los hemos ido limpiando. Es que son interludios muy, muy, muy chiquitos. O sea, son 34, sí, es cierto, pero canciones deben ser, no sé cuántos, 20 y pico. No, largo. No creas, ¿eh? 28, 29. 30. Ponele, vengo contando yo acá, ¿eh? Porque hay instrumentales que tienen sentido dentro de la obra más allá de... No, pero hay por lo menos 5 que son piribiri de las maquinitas. A ver, le cuento, lo mío viene fácil, ¿eh? Yo acá está. El primero es piribiri. Es el primero, efectivamente, es así. The Hovering Sojourn. También, piribiri. Que es el tema 11. Sí. Digital Discord, que es el 17. También. Y pasando al CD2 es Machine Chatter. Bueno, está Power Down, también se puede considerar. Son 5. Son 5 piribiri, por lo menos. Está bien, que a usted le guste el término. Sí. Esta es una balada suave. Act of Faith. Ojo que fe, esto significa acto de fe. Pero ojo que este fe está escrito de otra manera porque hace alusión a un personaje femenino. ¿Eh? Ay, casualmente se llama así. Claro. Se llama igual que la palabra fe. Ay, este Petrucci es uno. Sí, a ver, vamos a decir la verdad. Lo que decías vos de que lo bueno de Portnoy es que con todo el tema del alcoholismo y demás le cortaba con la dulzura, le decía le Petrucci, metía un poco, y apretaba el botón, ¿no? Sí, como Juan. Le metía unas letras un poco distintas, por lo menos. Claro, ¿viste? Le sacaba el empalagoso. No, pero acá viene duro realmente. Y acá una de las sorpresas del disco. ¿Por qué? A ver, mirá. También arranca muy suavecita. Se llama 3 Days, 3 días, y es una canción que está dividida en varias partes, 3 concretamente, porque preanuncia los eventos que van a venir y arranca como balada, luego entra dentro de un clima caótico y se va con un ragtime, que es algo muy raro, incluso hay sonidos de, obviamente sintetizados, ¿no? Claro. Pero sonidos de viento. como para darle esa idea, acabo de hacer una monstruosidad. Sí. Igual, para disculpar la cerveza. Las orquestaciones. Perdón, sí. Echarle la culpa a la cerveza. No, las, no, bueno, las orquestaciones del disco. Un día tenemos que hacer una recopilación de eructos al aire, caramba. Que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desde aquel mítico de Alejandro Nagy en la Heavy hasta para acá. Uf. Buah, en fin. Sí, decía usted. No recuerdo para dónde iba. No, yo tampoco. Pero, me perdí en el medio. Pero bueno. te juro que tenía sentido, era muy interesante. El ragtime estábamos hablando. Ah, no, final. Que todas las orquestaciones del disco fueron hechas con orquesta, digamos. Sí, con orquesta de verdad. Y de hecho. Eso ayuda al sonido para mí, ¿eh? No, de hecho, según Petrucci, no hubiera sido posible de otra manera. Porque realmente no les daba poner secuenciadores o sintetizadores porque el sonido quedaba horrible y se mezclaba con el de los drones. Pero además, si estás haciendo una... Nada, porque debe haber secuenciadores que pueden simular el sonido de una orquesta. Pasa que si estás haciendo justamente un disco que es una oda a la música hecha por seres humanos y lo completás con maquinitas y estás medio... Bueno, eso me faltaba decirle. Eso es lo que decía Jordan Rades, que había que marcar el contraste muy bien. Claro. Y entonces contrataron a David Campbell, que es especialista en arreglos de orquesta y coro, y que dice él mismo que es el trabajo más grande que jamás le hayan encargado, y a la Filarmónica de la ciudad de Praga como orquesta. ¿No? Y han venido armando todo esto que realmente no está nada. Nada mal. Bueno, pasamos al siguiente. Vamos a eludir ese The Hovering Sojourn, que es un instrumental de 27 segundos. Que son estos que son la música hecha por maquinitas. Exactamente. Y viene uno de los temas claves del disco, que es Brother, Can You Hear Me? O sea, hermano, ¿podés escucharme? Uh-huh. Que trata evidentemente de la lucha de este grupo de gente por ser escuchado. Haciendo música ellos mismos. No, y de estos dos hermanos también, de la relación obviamente, entre los dos hermanos. Hay todo un juego. Debe ser además el tema más variado en cuanto a niveles de comprensión, ¿no? Que es lo raro en Petrucci, justamente, que destacábamos antes. Pero aquí hay algo particular. Ahí está este arranque marcial que escuchamos y lentamente se va convirtiendo en una canción épica. Que hace recordar por momentos a Bring the Boys Back Home de Pink Floyd. Sí, total, es verdad. ¿Eh? Va por ese lado. Es verdad. ¿Se acuerdan del Bring the Boys Back Home de The Wall? De The Wall, claro. ¿Eh? Donde todos están reunidos con esa orquesta marcial pidiendo que los chicos vuelvan a casa y que no los maten en la guerra. Bueno, esto tiene muchísimo que ver. Hay una influencia, es verdad. Sí, hay una influencia y notable, incluso porque hay un par de melodías que coinciden bastante. Vamos al siguiente. Hermoso arreglo para arrancar el tema. Vale aclarar que el personaje de Gabriel, que es el que hace la musiquita, el salvador supuestamente de esta ciudad, anda por la vida con una guitarra acústica vieja y desvencijada que encontró vaya uno a saber dónde. Bien. Tocando eso. Acá tenemos A Life Left Behind, una vida dejada atrás. Arranque instrumental verdaderamente súper interesante. Y un medio tiempo que realmente le pone muchas ganas a la cosa, con muchísimos detallitos para apreciar. O sea que luego cuando se vuelquen al disco y quieran escuchar toda la imaginería que le puso Dream Theater a esto, este es uno de los temas para escoger. ¿Vos sabés si esto lo van a hacer en vivo entero? ¿Leíste algo? Leí que es una de las posibilidades, pero para ello van a hacer seguramente lo que hacían antes con las funciones triples. Es decir, hacen todo un paneo del disco. Y a continuación, un bloque puramente de recuerdo de los clásicos. Sí, o discos anteriores. Y al final, una sorpresa, que a nosotros se nos tradujo muchas veces en un disco entero tocado, no de ellos, qué sé yo, Master of Puppets o... The Number of the Beast. The Number of the Beast. Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon, etcétera, etcétera. Yo, acá lo hicieron con Sins from a Memory. Claro, bueno, pero es de ellos. Sí, por claro, eso. Sí. Yo llegué. Hicieron ese formato y lo hicieron con ese. Yo tuve la suerte de ver Master of Puppets en Barcelona. Qué lindo. Que, bueno, fue muy lindo realmente. Este es el tema de la Escuadra Rebelde. Ravenskill se llama. Esa es la ciudad. Claro. Ravenskill es la ciudad donde viven. Bueno, acá está el nombre completo, que encima es medio obvio, ¿no? Rebelskill, Rebel Militia, ese es el nombre completo. Ahí exacto. Está. Bueno, perfecto. Y el Estado es una especie de adaptación de Estados Unidos del Norte que se llama algo así como Imperio del Norte de las Américas, una cosa así. Sí, también difícil de escapar de Star Wars. Se llama, ¿no? Great Empire of... Sí, algo así. Bien. Otra balada suave en el medio. Este fue el primer momento en el disco que dije, de esto podrían haber prescindido. Sí, realmente muy bajón ahí, pelota al piso. Era innecesario, en 20 temas para un CD, este podría haber quedado tranquilamente afuera. No así la que viene. Las coloraturas de Jordan Rhodes en este disco son impresionantes. Sí, es tremendo. El tipo le mete un toque de piano y te hace cambiar completamente el panorama. Acá dice Nicolás, confirmaron ya que Dream va a tocar solo The Astonishing entero. Uh-huh. Y van a elegir teatros. Qué bueno. Para tocar. Sería lindo, bueno. Ojalá. En un teatro garpa muchísimo. Sí, sería lindo. No, bien. Aparte es un disco que está bien ver entero, o sea, sí, tiene sentido. Sí. Y repetimos, tiene la recontra ventaja de ser muy accesible. Bueno, A Tempting Offer, una oferta tentadora. Ven que los títulos son... Te puedes ir armando tu propio argumento en la cabeza porque los títulos te van guiando. No es muy desafiante en ese sentido. Claro, aquí tenemos un medio tiempo intenso, también una de las canciones más interesantes del disco, con muchos efectos, gritos y un Labrí que está dispuesto a todo. Acá ojalá, se ojalá en vivo rinda como rinda en el disco porque está buenísimo lo sí, que hace. Sí, señor. Nos saltamos Digital Discord, que también es un instrumentalito de esos, cortitos. Y vamos con esta balada suave que luego se convierte, merced a un crescendo muy intenso. Y tiene la curiosidad de uno de los músicos invitados, porque hay un cierre con gaitas. O sea, las gaitas acompañan en este tema y el señor se llama Richard Chiqui. ¿Sí? Si mal no lo leí. No, perdón, Eric Rigler. Ah. Richard Chiqui es el ingeniero de mezcla y demás, ¿no? Eric Rigler, no lo conozco realmente, pero toca gaitas reales en este tema que se llama The X Aspect, el aspecto X. Entre factor X, aspecto X, todo va por su lugar. Otra de las luminarias del disco, según cuentan, que se llama A New Beginning, un nuevo comienzo, era uno de los candidatos a hacer corte de difusión. Pero 7 minutos 41 eran demasiado para demasiado. El corte de difusión. Pero el tema es impecable, ¿eh? A esta altura de la historia ya el hermano malvado de la princesa, que la princesa, recordemos que está enamorada de Gabriel, el hermano malvado trata de enganchar al hermano de Gabriel. Solamente le falta frotarse las palmas. Claro. Harry. Está tan metido en para la cosa. Para que traicione a su propio hermano, ¿vos podés creer? Hijo. Y de esa manera evitar que se case con la princesa y que peligre el imperio, ¿no? Porque imagínate, del lado de la música viene la revolución. Pero bueno. Y aparte, este es un tipo que quiere el favor de su padre. Su padre, evidentemente, tiene un favoritismo por la hija, por Faith. Y quiere ganarse el favoritismo del padre. Sí, además hay una onda entre Chewbacca y Citripio ahí que realmente habría que explicar. Una historia devastadora. Que lo parió. Bueno, maravilloso tema New Beginning. Y cierra el primer CD y el primer acto, The Road to Revolution. El camino a la revolución. Sí, señor. Bajando de Sierra Maestra la iban a poner, pero pensaron que el público en Estados Unidos no lo iba a tomar muy bien. Yo esperaba, con este nombre esperaba algo más alborotado, ¿no? Y obviamente es un medio tiempo que tiene un clima marcial creciente y al final va en los coros grandiosos. Sí, la palabra revolution ha sido mal usada en discos conceptuales de metal históricamente. Sí, sí. Es una palabra que tiene demasiada fuerza para usarla tan mal. Y bueno, vamos a pasar al CD2, acto 2 también, ¿no? Que arranca así con un instrumental. ¿Era necesario, llamarle entreacto a este tema? Realmente no hacía falta. Pero bueno, son 2 minutos y pico de canción que marcan la separación entre un acto y el otro. Está muy correcto. Sirve para mí, lo hicieron más pensando en el vivo. Puede ser. O sea, si efectivamente van a hacer el show entero, necesitan una intro para la segunda parte. Claro. Y es esto. Bueno, Moment of Betrayal, que ya lo pasamos aquí. Sí, un temazo. Gran tema, un espectacular temazo. A mí es de lo que más me gustó del disco. Sí, absolutamente. No se confíen por la introducción, luego se convierte en un infierno el tema. Pero realmente, eso es cierto, viste que esto pasa cuando lo picas. Capaz que mientras lo escuchás no te das cuenta, pero cuando lo picas ves que todos los temas tienen esas intros lentitas de piano. Sí. Que capaz que escuchando el disco entero, como son tantas canciones, no lo notás, no te das cuenta, porque aparte después los temas son distintos entre sí. Claro, no. Pero además, las intros tienen como algo en común, ¿no? Como decías vos, son como capitulitos, entonces eso hace que la separación tenga que ser más marcada y que cada tema debe tener una personalidad muy bien cerrada. O sea, lo que está realmente muy bien. Arranca muy de abajo. Se llama Heaven's Cove. Es casi todo instrumental. Pero en algún momento la brisa se mete y el final es a medio tiempo y con muchas ganas. En algún momento, ¿no? Claro. Lástima que luego de esto viene otra balada. De vuelta. ¡Otra balada, Yorio! Esta se llama Begin Again. Comenzar de nuevo, comienza de nuevo. Y lo decimos con todo respeto porque realmente las baladas están muy bien puestas. O sea que viene muy bien. Cristian dice hermoso arte de tapa. Bueno, lo que ves en el arte de tapa es precisamente estos drones que hacen música. Ajá. Uno de ellos. Se excedieron en dejar solos a James y Jordan. Sin embargo, ellos dos son el gran soporte del disco. Dice, mira, bueno, Ravenskill se puso de nombre, así que evidentemente es un fanático. Es el nombre de la ciudad. Sí. Lucas dice, demasiado suave la mitad hacia adelante del disco de Dream. Del primer disco se refiere. Sí. Sí, sí, el primer disco tiene esa contra. Los últimos 6 o 7 temas vienen todos en un plan muy lento, muy tranqui. Daniel dice, ¿qué embole Dream Theater? ¿Alguna vez vieron una mujer en un recital de ellos? Ja, ja, ja, embole total. Bueno, mirá, no estuviste en el último, en el que dieron acá frente al río, porque yo vi mujeres muy interesantes. Igual, independientemente de eso, tampoco veo demasiadas mujeres en los recitales de Morbid Angel, amigo, qué sé claro, yo. Claro, sé yo. O sea, si vas a medir un género, ¿por cuánta mina lo escuchan? Sí, no juzgaría por ese lado yo, ¿eh? Esto que escuchás se llama The Path That Divides, es decir, el sendero que divide. Arranque lento, pero luego se pone trabado, intenso, gusta realmente. Y ahora vamos con uno de esos temas cortitos que yo no sé cómo no lo eligieron para que fuese uno de los cortes de difusión, porque realmente el tiempo daba perfecto, 3 minutos, muy explícito, bien para adelante y encima... servía perfectamente para ejemplificar el clima del disco. Porque una cosa es no romper demasiado las pelotas y la otra es no romper nada de las pelotas. Claro. O sea, un poquito tienen que romperla. Claro, si me parece que no está sería bien. Dream Theater. Por eso, me parece que está bien. Bueno, escuchamos entero The Walking Shadow, o sea, la sombra caminante. Y vamos a continuar. Lo que viene se llama My Last Farewell. Ah, todavía quedan temas. Quedan temas todavía. No, no. Quedan, ¿eh? Esto es mi última despedida, balada con pasajes intensos y por momentos trabado también, ¿eh? Porque bueno, es Dream Theater, en el medio le tienen que poner alguna complicación. Obviamente. ¿Eh? No queda otro. Habíamos escuchado antes el Act of Faith, refiriéndonos a este personaje, Faith. Bueno, ahora vamos con Losing Faith. Oh, o sea, perdiendo. ¡Ay, no! Claro. Parecía que estaba todo tan bien. No, no, claro, no, no da, no da. Vos seguiste la historia. Y encima le mete llantos, no te digo que es cursi. Vos seguiste la historia de esta chica Faith y lo que hace y todo. Más o menos. Más o menos. La stalkeé un poco. Claro, porque ya a esta altura sí. Requiere pero de tiene, mucha preocupación. Pero tiene todas las fotos de Facebook en privado. Claro, oh, totalmente. Bueno, otra balada, en definitiva. En vamos definitiva. A pasar, a ver si. Dice Víctor, los 12 discos anteriores de Dream Theater no le gustaron a nadie y apenas los editaron. Que se dejen de joder, es tremendo. No. Es cierto, generan. Dream Theater es una banda de la que todo el mundo quiere opinar, hasta los que no les gusta. Sí, absolutamente. Bueno, en este caso yo me llevo por lo menos una docena de temas que me gustaron mucho. Sí, lo cual pero es mucho. Un disco. Podrían haber sacado un disco de sí, sí, tranquilamente. No este Whispers in the Wind, es decir, Suspiros en el Viento, con el cual sacamos el pañuelo y lloramos todos con la voz melancólica de la Brie. No me referiría tanto a este. Pero ponele este raro Himno de las Mil Voces, entre melancólico y juguetón. No está mal. ¿Ves el violincito ahí atrás? Empieza a crecer. ¿Ves? Hay un ritmo como retornemos a la esperanza, ¿eh? Que ya viene el final y es que al final se redimen que, todos. Por más que queden actos, tenés que terminarlo bien, no claro. Puedes terminarlo. Pero cuando vos pensás que termina, no termina. Es el, nada más el tema número 11 del segundo disco. Ah, tranquilo. ¿Por qué? Viene este que se titula Our New World, Nuestro Nuevo Mundo. Medio tiempo con polenta, va para adelante, no pide permiso. Y nosotros vamos a eludir el último instrumental Power Down, que también es de drones y otras historias. Y los vamos a dejar con el cierre, que justamente es el que recoge, como leitmotivs, todos los elementos de esta obra conceptual que no creo que nadie pueda venir y te diga no, Astonishing no es conceptual, loco, ¿te parece a vos? No, no, en este caso es, en este caso es lo más literalmente conceptual que vi en mi vida. Claro. Cerramos con Astonishing, de The Astonishing por Dream Theater. Y lo logramos, pasamos la prueba e hicimos en la máquina de picar carne. La verdad no puedo creer, No, es difícil, No puedo creer, sí. Bueno, después de este tema muy y satisfecho. De la tanda, aunque ustedes no lo crean, continúa Tiempos Violentos.

Tremendo temazo de Iron Maiden, Power Slave. Sonando en este momento en Tiempos Violentos. Up the Iron. Mientras todavía llegan repercusiones de La Máquina de Picar Carne de Dream Theater y un oyente que nos dice: Dream es una banda que siempre busqué que me guste y no me llega. Me gustan los medleys y los covers. Quien lo dice tiene un avatar de Bart Vikernes. Mira, justo que hoy hablábamos de personajes a los que se le bancan cosas que es rarísimo que se le banquen. Sí. Bart Vikernes es otro de ellos. No sé si se le bancan. Y hay mucha gente que va por la calle caminando con remeras de Burzum que si les preguntás qué piensan del nazismo no van a estar muy contentos. Por eso. O sea, no son nazis con remera de Burzum. Claro, son gente con remera de Burzum. Son gente con remera de Burzum. Pero que, claro, pero que apoya una banda que es... Burzum es una banda unipersonal. Es la banda de Bart Vikernes. Claro. Y Bart Vikernes ha escrito libros sobre cómo hay que matar a los judíos. Me parece sí. Como es bastante explícito. Pero bueno, es un personaje muy especial. José Sosa dice: al principio me pareció un pelotazo, pero después de un par de escuchas me empezó a gustar. Sí, José, está el disco de Dream Theater. Y Pablo Fernández dice todo lo contrario. No me gustó nada, lo escuché desde el miércoles. Y le di varias oportunidades en escuchas desprejuiciadas y no me cerró ni a garrotazos. Y bueno, puede pasar. El arte es así. Es así. Amigos, vamos a presentar una banda nueva. Una banda que en realidad no es nueva, pero sí es nueva para este programa. No la hemos pasado nunca aquí. Se llama Hexvessel. Uh-huh. Hexvessel es una banda de Tampere, de Finlandia. Hacen rock psicodélico, muy en la onda de bandas como Cadáver, Blood Ceremony, ese estilo. En un formato bastante sencillo. Si bien son un sexteto. Yo le cortaría un par de alas a ese sexteto. Porque escuchás la propuesta y la verdad es que cierra bien con menos gente, no hace falta, ¿no? Sí. No es una propuesta grandilocuente, pero está muy bien, suena muy bien. A lo del Ubiti, por ejemplo. Claro, sí, ponele. Le sacás un par de miembros, pero pueden venir a tocar igual. El Ubiti han faltado dos personas acá y los ves en el escenario y está todo bien, suena, no pasa nada. o Haggard, ponele otros. Acaban de sacar su tercer disco, se llama When We Are Death, cuando nosotros somos muerte. Uh-huh. Ya tenían dos LPs, uno se llama Down Better y No Holier Temple, los dos muy recomendables, y un EP, Iron Marsh. Este es el tercer disco, te decía que son herederos de esas bandas de rock psicodélico setentoso, un poco una movida activada por Ghost, no tanto desde la psicodelia, sino desde el rock setentoso. Sí, desde lo retro. Desde lo retro, exactamente, o al menos dentro de lo que es la música más pesada, ponerle que lo activaron ellos. Y después hay cosas de... Vas a encontrar Wolfmother, vas a encontrar Blues Pills. Uh-huh. Digo, ese estilo de bandas que están muy bien. Linda tapa, además. Sí, claro. Para destacar. Uncle Acid. Esas uh-huh. bandas que han ido por ese lado y que han hecho como un culto de ese sonido más valvular y más viejo, si bien hecho desde ahora. Suena muy bien este disco de Hexvessel. Se llama When We Are Death. Y la canción que vamos a escuchar se llama Earth Over Us. Y suena de la siguiente manera. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Organizar una revolución en serio, tenés que poner esta canción. Totalmente. Volunteers, de Jefferson Airplane. Tremendo. Y no es casualidad que la pongamos, gran banda, porque este Enero Negro nos dejó, entre otros, entre el saldo terrible, Bowie, Alan Rickman, Glenn Frey, Del Green, seguía anotando, Lemmy no porque quedó del diciembre. Otro lado, quedó en diciembre, pero bueno, junto con todos estos, la muerte de Paul Kantner, también hay que contarla, que falleció esta semana, el líder histórico de Jefferson Airplane. Una banda que fue muy importante a mediados de los 60, sobre todo, y que tuvo en Paul Kantner uno de los referentes de la contracultura hippie de aquellos años, que además se convirtió en un tipo de una enorme estatura a nivel discográfico, porque primero en Jefferson Airplane, con una media docena de discos, y luego con Jefferson Starship, más el trabajo solista, más algunos discos con su pareja Grace Lee, que es la cantante de Jefferson Airplane, bueno, hizo historia. Lo curioso, si querés mencionarlo, es que la inmensa mayoría de los covers que se hicieron de temas de Jefferson Airplane se concentran en dos temas que están en el mismo disco, en un disco de 1967 que se llama Surrealistic Pillow, almohada surrealista. Uno de ellos es este que estamos escuchando ahora de fondo, que se llama Somebody to Love, alguien a quien amar, no confundir con el de Queen, por supuesto. El otro, White Rabbit, conejo blanco, que hace alusión al conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Paul Kantner. Ah, pensé que era Matrix la referencia. No. No, de hecho. ¿Es al revés? De hecho, tiene mucho que ver con Matrix también por el tema de las pastillas, ¿no? Claro, la azul y la roja. Claro, y acá dice: una pastilla te hace grande, otra pastilla te hace pequeño, y las que te da tu mamá no hacen nada en absoluto. O sea, es una de las primeras veces que una canción referida directamente a las drogas pasa directamente sin censura. Totalmente, directamente. Nadie la vio pasar y mirá entró. Mirá que era fácil, ¿eh? Era fácil, era muy, desde nuestro punto de vista es muy fácil. En 1967 no la vio nadie, pasó, se convirtió en un número uno y nada que hacer. Y después, montones de bandas hicieron los covers. Con respecto a Phil Kantner, uno podría contar la historia de su vida y realmente volverse loco por la cantidad de anécdotas. Empezando por su relación con Grace Leake, que el tipo esperó 2 años a que se desvinculara como pareja de su baterista, de Spencer Dryden, y después la abordó, y ahí tuvieron su romance, tuvieron un hijo, llegaron a convertirse en los John y Yoko de la psicodelia, y representantes de un San Francisco feroz donde lo químico estaba al frente de toda la historia. Acá estamos escuchando justamente White Rabbit, conejo blanco de fondo. Y Kantner además protagonizó algunos eventos que a uno le sorprenden. Debe ser uno de los tipos que, de los pocos tipos en el mundo, que salvó su vida gracias a un choque contra un árbol en una moto. A ver si me entiendo. A ver. El tipo salvó su vida gracias a que chocó contra un árbol a 40 kilómetros por hora. El choque que lo hizo de cabeza le hizo un agujero en la cabeza y con eso salvó su vida. Porque el tipo tenía una hemorragia cerebral que le estaba trayendo muchísimas complicaciones y ese golpe le aflojó la presión y eliminó las complicaciones. A ver. Insólito. No le pasa a nadie. No. Nuestro. Si te la das contra un árbol en una moto, te morís. Claro, Cozy Powell, si quieren un ejemplo también muy próximo, se mató, se pegó el palo, se mató, otra cosa. Bueno, no. Paul Kantner sobrevivió gracias a eso. Y muchísimo tiempo, porque murió a los 74 años, imagínense. Y con mucho para decir, aunque después con Jefferson Starship encontró una suerte de vuelo más comercial que le permitió prolongarse. Claro. Hasta que en un momento dado las peleas internas, que fueron una constante en el plantel tanto de Jefferson Airship como de Jefferson Airplane como de Jefferson Starship, hizo que luego una tercera forma bajo el nombre de Starship continuara en una versión mucho más comercial, ya sin Paul Kantner. La idea es la siguiente, para que ustedes sepan distinguir. No hay ninguna versión de Jefferson Airplane que pueda existir sin Grace Slick. Y no puede haber ninguna versión de Jefferson Starship que pueda sobrevivir sin Paul Kantner. O sea que cualquiera que tome ahora el nombre de Jefferson Starship no va a poder, porque hay una orden judicial al respecto. Sí, en cambio alguien puede tratar de pelearse con Grace Slick, que es una sobreviviente. No va a sobrevivir a todos, probablemente. ¿Sabes quién más tiene una canción que se llama Somebody to Love? Estaba haciendo memoria y lo googleé recién porque no estaba seguro. Mucho debe haber, sí. Uno que empieza con J también. A ver. Justin Bieber. Mirá vos, no, bueno, ese no sabía. No, te iba a decir el famoso tema de los Bee Gees que hace Janis Joplin, To Love Somebody, pero bueno no, otro con J. Claro, nada que ver. Bueno, cantidad verdaderamente de versiones de estos dos temas, de White Rabbit y de Somebody to Love. Vamos a dar algunos ejemplos de los que tienen que ver con el metal específicamente, ¿no? Por favor. Lizzy Borden hizo su versión en Terror Rising. The Damned, si querés, una banda de punk y gótico también. Gran versión la de Damned. Sí, totalmente. Aparte, no hay versiones malas en realidad, porque hay cosas muy interesantes por todos lados. In the Woods en algún momento hizo una versión de White Rabbit muy interesante, una banda que estaba más cerca de una suerte de black metal atmosférico y luego se transformó en atmosférica nada más, por decirlo así. Lana Lane, para los amantes del metal progresivo, también hizo su versión. Los Crook Shadows, para los que les guste la cosa más industrial, tirando a Ambient. Los Smashing Pumpkins hicieron una versión. Hay muchísimo con respecto a este conejo blanco, que además durante toda la letra del tema hace referencias concretas a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De eso se trata. Y el otro tema, me refiero a Somebody to Love, que en realidad no es de Grace Slick, sino del primo hermano de Grace Slick, Darby Slick, con la banda que tenían antes de Great Society, y que ella lo tomó y lo llevó para Jefferson Starship, dándole su mayor hit, ¿no? Sí, terrible, además, ¿no? La Supreme. Pero hay montones de versiones, ¿eh? O sea, aquí ya tenés que meterte en un montón de posibilidades. Una de mis favoritas es la de ¿cómo es la de Mother's Finest? Una banda de gente de color que hacía hard rock y funk en los 70s. No debe haber otro caso de una banda de color que haya hecho hard rock y funk en ese momento, cuando se hablaba del funk metal. Como unos Living Color antes de época, digamos. Sí, 10 años antes y realmente con mucho poder. De hecho, tienen un Black disco. Black Power. Claro, y tienen un disco que se llama, el disco se llama La Radio Negra No Va a Poner Este de Disco. Black Radio Won't Play This Record. O sea, así de terrible. Bueno, la versión con Joyce Kennedy cantando es monumental. Los Angry Samoans hicieron una versión. Great White hizo una versión en Psycho City. O sea, hay muchísimas opciones, pero nosotros hemos elegido una de cada una para homenajear a Paul Kantner. Es decir, agarramos de White Rabbit la versión de Sanctuary, que en su disco Refuge the Night, un disco que lo produjo nada menos que Dave Mustaine, bueno, hicieron una hermosa versión, la banda de Seattle, de Warren Dane, de Jeff Loomis, y armaron un entorno típicamente metálico y muy sabroso para esta canción. Para Somebody to Love elegimos nada menos que la versión de Wasp, de Still Not Black Enough. Y suena así, una pegadita atrás de la otra. Primero Sanctuary con White Rabbit, después Wasp con Somebody to Love. Tiempos violentos. Yeah. Faltan 15 minutos para que termine este programa y queríamos hacerlo a lo grande. Lo que sonó recién fue Quilesa con Scapegoat desde Static Tensions, disco de 2009. Y lo que va a sonar a continuación es lo nuevo de Black Tusk. Tiene sentido pasarlo juntos porque así como existen los tres grandes del thrash alemán, que son Creator, Sodom y Destruction, también existen los tres grandes del swamp metal de Savannah, Georgia, ponele. Que es una escena bastante más reducida. Bastante. Y eso es el metal pantanoso, ese metal oscuro, como eso que sonaba recién. ¿Y por qué Savannah, Georgia? Bueno, porque de ahí son Quilesa, Baroness y Black Tusk. Que de alguna manera son tres bandas que están hermanadas por la estética, por el sonido, por los músicos. De hecho, han compartido músicos. El actual bajista de Black Tusk es un ex Quilesa. Las tapas de los discos de Black Tusk las hace John Baisley, el uh-huh. mismo diseñador, el guitarrista y cantante de Baroness, que también es el que diseña las tapas de Baroness. Es como una escena bastante hermanada, o al menos pequeña, por lo pronto. Y ha dado a luz bandas muy interesantes. En este caso, el trío que conforman Andrew Fiedler, James May y Cory Bohorst acaba de sacar Pillars of Ash, que es su cuarto disco. Son, como decía, uno de los pesos pesados de esta escena. Y vienen dos de ellos al menos, que son los dos músicos principales. En realidad Cory Bohorst es un músico de gira. Andrew Fiedler y James May vienen de la escena crust punk de la zona. O sea, siempre lo más sucio dentro de cada género. Sí, la diferencia de propuestas además es evidente, ¿no? Sí, totalmente, las tres bandas. Totalmente, son bastante distintas, si bien pertenecen a la misma escena. Uh-huh. Decía, estos vienen siempre del lado de lo más sucio de cada música. Vienen del lado del punk, bueno, del crust. O sea, siempre lo más roñoso que se pueda. En este caso, de hecho, de las tres, yo creo que Black Tusk es la más roñosa de las tres que mencionamos. En orden de roña, creo que viene Black Tusk primero, Quilesa después y Baroness después, con una propuesta mucho más sofisticada. Sí, señor. Y más psicodélica por momentos también. En este caso, este disco nuevo de Black Tusk, que se llama Pillars of Ash, viene a ser algo así como Pilares de Ceniza, es el más crust, ponele. Digo, es el que más influencias crust tiene de los discos de Black Tusk. Por bloque se admite nada más que tres ponele, ya usamos dos. ¿Usamos demasiado ponele? Sí, dos ponele está bien. Un tercer ponele sería terrible. Vamos a dejar de decirlo, no. Póngale. Escuchamos entonces una canción de este disco nuevo de Black Tusk. Se llama Born of Strife y suena de la siguiente manera. Ponele. Fuck! La cortina nos indica que nos le queda muy, muy poco tiempo a este programa, pero los premios para hoy ya están otorgados y se los llevan el del disco de Tercibel, Alejandro Bonacorso, el combo de Tren Loco, Alexis Oquendo, el de Domination para Diego Felipe, el de Arsénica para Graciela Natiello y el de Arpegi para Julio Soria, mi viejo. Muy bien, entregados los premios entonces. Eso mismo. Y nos vamos a ir con un clásico porque hoy hubiese cumplido 54 años el amigo Hahnemann. Otro apasionado de la estética. 52, no sé. Es del 64, o sea que... No sé hacer esa cuenta, no estoy capacitado. No, ya en este momento no, 52. Si me la pedías de ayer, te la traía para hoy. Sí, yo pero también, no. Pero bueno, no importa. La cuestión es que lo extrañamos. Sí, que lo mucho, importa. Y cuando escuchás el último disco de Slayer, ni hablarlo que lo extrañamos. Bueno, en este caso vamos a irnos con Seasons in the Abyss. Que es, la letra pertenece a Tom Araya, pero la música es de Hahnemann. Como casi todo en aquel disco, la mayor parte de los temas eran de Hahnemann. Como los mejores temas de Slayer. Bueno, sí, hay algunas cosas muy lindas también de la autoría de King. Si jugamos canción a canción. Ajá, canción a canción. Bueno, si jugamos canción a canción, no hay nada que hacer. Vos decís que las cimas pertenecen a Hahnemann. Totalmente. Bueno, si es así, con mayor motivo. Señoras y señores, esto es todo por hoy. Javier Rossi nos operó quirúrgicamente desde la consola. Gracias, querido. El gran Marto Santavalla estuvo en la asistencia de producción. Gracias, maestro. Harry Salvarrey comentó, apoyó y contó la historia detrás de The Astonishing. Así estamos. Y un servidor, César Fuente Rodríguez, bueno, bebió bebidas bastante livianas como para permitirle ir adelante, aunque le hizo ir muchas veces al baño. ¿Qué vamos sí, a hacer? Tapa se burla después de nosotros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tapa, querido, ya vamos a brindar juntos por alguna cosa y vamos a develar también tus debilidades y flaquezas como corresponde. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen oportunidad de escuchar un programa como este un domingo a la tarde, no la desperdicien. ¿Quién sabe cuánto tiempo más estaremos aquí? ¡Caramba! ¡Horror! Seasons in the Abyss, Slayer, Tiempos Violentos se despide. Hasta el domingo que viene.